¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos vamos a divertir y qué bueno estar acá en la radio con la mamachela. Así Mamachela, es. así les dicen acá en El Salvador, ¿verdad? Hola, Marta Salvat. Ahí oigo todos. ¿Cómo tus estáis? Audios. ¿Cómo estáis? Un placer inmenso. Fíjate que yo ahí paso escuchándote a través del YouTube. Te felicito y te agradezco. Unas frasecitas que nosotros y nosotras aquí en El Salvador decimos. No sé si tú allá hoy las estás escuchando en el Ecuador. Los trapos sucios se lavan en casa. Bueno, sí, fíjate que sí. Ya la he escuchado. Los trapos sucios se lavan en casa. En referencia al valor de la prudencia y la discreción, que de cipotes nos hacía mucha falta. Porque yo, honestamente, nunca he vivido desde La Paz, Mar. No, pues te invito. Te invito que si ya puedas hacerlo. Evitar no es cobardía. Es otra frase. Si lo vemos desde un curso de milagros, pues está bien dicha. Muchas de las frases de las mamás salvadoreñas tenían que ver con la inquietud de la niñez, con nuestras malandanzas y travesuras. Las queridas madrecitas de otras épocas, Marta Salvat, tenían que lidiar con una educación de mano dura, muchas veces basada en el irrestricto respeto a la autoridad. Mejor ya me voy, yo soy la mamachela. Bueno, agradeceros muchísimo.